lo está viendo, por eso yo le doy y le rompo ese culo. Le falo y le saco yo. A ella no puede con mi pinche chulo. Yo soy el macho que le mete más lujo. No me importa lo que digan todos esos gigastros. Yo vengo creyendo que está atroz. ¡No sé qué pasa! ¡Ven para casa!